¿Qué tal, Urrutia? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué novedad tenemos ahí en ese conflicto? Bueno, primero el viernes, en medio del conflicto, la parte patronal llamó una conciliación mediante el ministerio, donde a las 12 del mediodía, a las 13 horas, sí, nos tuvimos que encontrar en la delegación de trabajo, donde ellos hacen un ofrecimiento. Nos tomamos todo el fin de semana en asamblea con los trabajadores para analizar el ofrecimiento y, bueno, en el día de ayer a las 10 de la mañana, que habíamos pasado un cuarto intermedio, se resuelve con algunas objeciones aceptar el ofrecimiento de la patronal. Ajá. ¿En qué consistió ese ofrecimiento, Urrutia? Y ese ofrecimiento consistió en cancelar el aguinaldo de junio, julio, que se venía debiendo, tener el compromiso de que ahora en diciembre se va a pagar el siguiente aguinaldo, mantener los sueldos con sus respectivos aumentos en tiempo y forma, según marca la ley, 5 días hábiles, y después la parte por ahí donde se fue más trabada fue cómo pagar la deuda que ellos, que era en sí la protesta, uh-huh, la deuda que tenían los trabajadores, que bueno, llegamos a un acuerdo de que el 20% de lo que entra por prestaciones del IPRO va a ser destinado al pago de esta deuda, dividido, uh-huh, por la cantidad de trabajadores en cuotas iguales. Está. ¿Esa deuda es de cuántos meses? ¿Puede ser que sea de 4 meses? Hay algunos casos, no todos, que son casi hasta 6 meses. Ajá. Hay uno de los casos que rondaba la deuda salarial en 195 mil pesos aproximado. Upa. Que eso equivale, uh-huh, más o menos a 6 uh-huh salarios. Urrutia, ¿y en cuánto tiempo se pondría al día AMBI con los trabajadores entonces? Mira, hicimos una proyección y creemos que si, bueno, se logra cumplir lo que ellos ofrecieron, en un año estaríamos cancelando toda la deuda. Mientras tanto se iría pagando el mes que va cayendo, ¿no? Me imagino, para que no se aumente la deuda. Mientras tanto se va cumpliendo con las obligaciones, claro, del momento. Ajá. Correcto. Bueno, perfecto. Y después el 20% sí, este que yo te hablaba, por ahí, al ir achicando, pues no todos tienen la misma deuda. Hay varios trabajadores que en la cuarta cuota, más o menos de arrancar, ya se estarían cancelados. Se va a mantener ese 20% y el divisor va a ser siempre por menos. Entonces los que más deben van a ir cobrando cuotas más altas hacia la finalización de este convenio. Uh-huh. Está. Entonces, el tema momentáneamente está resuelto si es que la patronal va cumpliendo sistemáticamente con este acuerdo, ¿no? Por el momento está resuelto, igual nosotros lo dejamos ya en el ministerio y en el acta, que continuamos en estado de alerta y movilización en caso de incumplimiento de uh-huh este ofrecimiento que ellos mismos hacen, así que creemos que no debería haber problema, pero bueno, uh-huh, nosotros seguimos en estado de alerta y movilización, mientras tanto ellos vayan cumpliendo no va a suceder nada. Está. Urrutia, ¿ustedes tienen la representación de algunos otros trabajadores de la salud también? Digo, porque hay otro gremio también que tiene presencia entre los trabajadores de la salud, ¿aquí en Viedma? No, es solo ahí en el centro mutual, y ahí hay 2 o 3 trabajadoras que pertenecen a otro gremio, pero bueno, nosotros hemos incluido a esas trabajadoras de... Uh-huh. Dentro de este acuerdo. No, está bien. Hemos decidido no dejar afuera a nadie. Bueno, entonces le pregunto, si entre los representados del gremio aquí en Viedma hay también alguna dificultad de pago, atraso, despidos en alguna otra empresa. Mira, por suerte no nos ha tocado, por lo menos en nuestra seccional, tener despidos en lo que va del año. Uh-huh. Sí estamos viendo esta precarización del aguinaldo, veo cómo te lo pago, 2 cuotas, 3 cuotas. Uh-huh. Nuestro sector, y sobre todo el de mutuales, ha cerrado o está cerrando un año con una paritaria, creemos que buena, que ronda el 43-45% de aumento anual. Uh-huh. Nos ha llevado a que varias instituciones no estén aplicando el total de los aumentos, algo que, a ver, genera perjuicio, pues. Eso después lo van a tener que pagar retroactivo, no es que pues, no lo paguen ahora, después nos vamos a olvidar, pero la verdad nuestro sector está por ahí siendo un poco castigado, pero no estamos teniendo por suerte despido hasta el momento. Ustedes están representando en Viedma especialmente a trabajadores de la actividad deportiva también, ¿no? ¿Puede ser? Deportivas y todo lo que es civiles.